pero muy buenos días, amigos, amigos, vecinas, vecinas, vecinos, vecinas que nos están escuchando a través de la señal del 940 en AM, Radio Casa de la Cultura, y por la plataforma digital www.radiocasaderadiocce.com. Bienvenidos, hoy es domingo 3 de junio, estamos otra vez en nuestro programa Planeta Alterno, como todos los domingos. Yo soy Daniel Cárdenas y junto a mí está una persona que acaba de correr las 15K también junto con esta mañana deportiva. Su nombre es Yuli Gaona. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los chicos y chicas que ya nos están escuchando. Sí, como ya lo has mencionado, Dani, traté, no los 15K, ¿no? Pero sí de mi casa acá. Que sí, es como la mitad del recorrido, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, un poquito. Sí, por no estar al tanto de las noticias, qué terrible. No me enteré que estaba cerrada la... La 6 de diciembre. Todas estas vías están cerradas desde el sector de San Bartolo, que es donde comienza la carrera hasta la Carolina, hasta el Estadio Olímpico. Entonces, a las personas que nos escuchan también recordarles que las vías están cerradas, tomen vías alternas, caminen, salgan de casa con sus mascotas a pasear, a hacer un poco de ejercicio. Y con las bicicletas también. Claro. Te cuento que ahora que pasé por ahí por la Patria y la 6 de diciembre, hay bastante gente, y sobre todo quienes están corriendo, sí, mujeres y hombres, dándole duro corriendo, y la gente también que está a los alrededores apoyando. Esa es una bonita iniciativa. Claro, también hay que tener en cuenta de que es el ciclopaseo, así que también estamos con esa de alternativas de deporte. Y lo que acaban de escuchar, señoras y señores, es una canción de la agrupación Papaya Dada, que se llama Taxi al SRI. ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti esa canción, Yuli? Sí, muy bonita, sobre todo el ritmo, la canción es instrumental. Más relajada. Relajada, sí, para iniciar. Pero esta media hora te cuento que vamos a ir subiendo poco a poco las revoluciones. Ya. Un poquito más movidito. Teniendo en cuenta que es domingo, de estar en casa tal vez, o si no, de salir a pasear, qué sé yo, hacer las actividades que se hacen generalmente los domingos. Entonces lo vamos a hacer como siempre, pero con música muy movida, muy alegre y toda la buena vida que se puede dar aquí en Planeta Alterno. Así es, ya vamos a escuchar una canción de Los Secuaces. Esta canción se llama La Rapa Changa. No te eches para atrás, ven acá a vacilar, la pachanga que te revela. Ven, te invito a bailarla, tienes que gozarla, que la hierba mala se quema. No te eches para atrás, ven acá a vacilar, la pachanga que abre tu pena. ¿Qué culpa tengo de rapear en este ritmo? Si este ritmo en la pobla es un himno, de cabro chico escuchando la malecón. Ahora voy con rojo, con la pala de la calle que mi gente me enseñó por los palantes. Rapa changa ya llegó, andamos antigile y bien maluco, estamos aburridos de tanto truco. Pensé que va a bailar la de la casa, en la esquina de la pobla o la plaza, y los pacos no me dejan vacilarla, le quemamos los cuarteles. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la rata está vendida, en la calle los pasajes ya venía, hace rato que veníamos diciendo que todo el pueblo está ahí en el consejo. Que la hierba mala se quema, no te eches para atrás, ven acá a vacilar, la pachanga que te revela. Ven, te invito a bailarla, tienes que gozarla, que la hierba mala se quema. Con la miel, pura miel, que la abeja que construye su poder. Con miel pura miel, de la abeja que construye su poder. Ahí estábamos escuchando esta canción de los Secuaces, la agrupación que es originaria de Santiago de Chile. Esta canción es parte de su álbum Rad Pachanga Revoltosa. ¿Qué tal te parece este ritmo, Dani? Como lo dijimos al principio del programa, estamos subiendo de poco a poco el ritmo, el nivel de la música. Eso. Bastante interesante, bastante buena, bastante movida y muy muy recomendada para todos los que estén buscando este tipo de intérpretes. Es bastante interesante, como lo dices, por la fusión que realizan. Mezclan tanto rap como cumbia. Mencionan que son trabajan dentro del ritmo Rad Pachanga. Así que está recomendado. También búsquenlo en redes sociales y también en YouTube, que sobre todo los videos también son muy interesantes. Así es, Yuli. Ahora, ¿qué tal si vamos con otra canción? Esta vez vamos con la canción De la Cabeza, de la agrupación de Ruth Monkey Bones. Exactamente, disfrutémosla. Thank you. ahí estábamos con esta canción de La Cabeza, esta agrupación de Quito, como ya lo habíamos mencionado, para movernos un poquito más. Te cuento que los integrantes, es una agrupación bastante grande. Los integrantes, está José Báez en los teclados, en los coros, Pablo Báez en la trompeta, coros, Daniel Milán en la batería, Galo Acosta en los timbales, en los coros también, Mateo Villalba en la guitarra, Leonardo Eras en el saxofón y también está Ismael Lohan en el bajo y en los coros. Bastantes personas que conforman esta agrupación de The Rude Monkey Bones, la cual mezcla todo este tipo de ritmos, todo este tipo de instrumentos para traernos esta experiencia musical que ustedes acaban de escuchar, amigas y amigos. Bastante interesante, bastante entretenida y mucho más movida. Como les vamos diciendo, vamos subiendo de poco en poco el ritmo de la música que vamos a escuchar. Y también les tenemos una sorpresa, dentro de unos minutos, dentro de unos instantes estará también una agrupación con nosotros. ¿Cómo se llama esta agrupación, Yuli? Espectro Sonora. Ellos van a estar aquí con nosotros compartiendo su historia, compartiendo todos los proyectos que tienen a futuro, me imagino que son muchos. También vamos a estar aquí dándoles a conocer a los chicos y chicas que nos escuchan cuáles son sus... último trabajo. Sí, su último trabajo y dónde pueden encontrarlo para escucharlo y disfrutar de este talento ecuatoriano. Así es. Recuerden también que nos pueden escuchar, que nos pueden encontrar en Facebook como arroba Planeta Alterno o en el celular 0980-916690. Y si quieren llamarnos a cabina, pueden llamarnos al 222-0966. ¿Así, Yuli? Sí. También recuerden que estamos por la 940 AM y por www.radiocce.com, para que nos busquen en estas plataformas y puedan compartir con nosotros sus experiencias, tal vez alguna petición, y también para que disfruten de la música que programamos nosotros aquí en Planeta Alterno. Así es, y ahora vamos con nuestra siguiente canción de la lista, la cual se llama Pienso en América, de la agrupación Orishas, junto con Lila Downs. De decir lo que acontece, revolución comience. América, parece que tu destino no ha cambiado. Las cadenas del pasado siguen atadas al presente. Corrupto presidente, por tu suelo han caminado y humillado a toda tu gente. ¿Crees que es justo? Dime si crees que es justo. Que vengan con pasta mentir y va a salir de su doctrina. Mientras niños sin medicina mueren ya por tus rincones. Tus flores ya perdieron sus colores. Sigue pensando que son buenas intenciones. Intenta separarnos, aplastarnos, despojarnos de los derechos merecidos. Y mi América pregunta, ¿dónde está el camino? Orgullosa, tú puedes, queremos convertirte en otra cosa. No more pain, no más trampa, más mentira, más violencia, más hipocresía. Amén, una sola raza, no más guerra, Dios solo nos dio una vida. Latinoamericano, mastico toda, con mi sombrero de guano, bajando por el altiplano, ando despacito y sin prisa, solo me guío por la risa y me escondo al llanto de mis hermanos. Para dice camino cuenta con la bendición de sus difuntos, aquellos que lo intentaron y no llegaron. Que en paz descansen. Pienso en América.

Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo, El Orden Natural de las Cosas. Una muestra sobre representaciones del arte sexual ecuatoriano que reúne la obra de 16 artistas y colectivos. Abierta al público desde el sábado 2 al 17 de junio de 9 a 17 horas 30 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada gratuita. Organiza la Cicalíptica.net con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, UIO Festival Erótico 2018. Auspicia, Color Power y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso aquí en Planeta Alterno. Muchas gracias para quienes están conectando. Estamos aquí con un invitado. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro Gordillo, de la banda Espectro Sonora, que nos viene a contar un poquito más. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a ustedes a Planeta Alterno. Muy, muy agradecido de estar acá. De una manera diferente en las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura de lo que usualmente sea estar, pero muchas gracias en serio por la invitación. Estoy muy bien, muy contento. Y si vienen para acá, tengan cuidado, las calles están un poco cerraditas, por eso llego un poquito tarde, así que disculpas también por eso. Sí, nosotros también tuvimos un pequeño inconveniente por eso, pero sí, es muy, muy bueno que demos a conocer que debemos tener en cuenta las calles alternas. Así es. También hay que recordar que ya mismo termina la carrera. De hecho, ya un poco antes de las 10 de la mañana habían llegado los ganadores de cada una de las categorías, tanto en hombres como en mujeres, y que actualmente los que están corriendo son los participantes amateur, los cuales lo hacen por amor al deporte, se han inscrito en grupos, entre amigos. Entonces todavía tener en cuenta de que hasta más o menos el mediodía estarán cerradas estas calles, las calles principales por las que pasa esta carrera, por lo cual les recomendamos una vez más tomar vías alternas, salir a caminar, a pasear con sus mascotas, con sus amigos, con sus hijos, en bicicleta, en patineta. Y también otra buena opción para este día domingo es escuchar el programa, que estamos aquí con Alejandro Gordillo. Cuéntanos un poquito de la historia de esta banda, cómo nace y cómo así el nombre de Espectro Sonora. Bueno, Espectro Sonora ya va a cumplir 3 años. En julio, si todo sale bien, estamos viendo si es que lanzamos la casa por la ventana, literalmente. Ya conseguiremos un pastel para eso. Muchas gracias. Nació, se puede decir, de una manera no trágica, sino digamos que todo confabuló a favor para que la banda naciera, porque yo me había quedado ya haciendo una agrupación y el guitarrista de la banda también se había quedado haciendo una agrupación. Entonces habíamos estado conversando ya un poco con Kevin Bedoya, que es el guitarra líder de la banda, y en ese tiempo fue como que bueno, intentémoslo a ver qué puede salir. Yo nunca había tocado con él, pero sí lo había visto tocar. Uh-huh. Me parecía un excelente guitarrista. Él tocaba en una banda de metal y yo tocaba en una banda de rock, entonces iba a ser como que un tanto interesante ver cómo podíamos acoplar las dos cosas. Entonces A partir de esa fecha nos pusimos a ensayar con los demás muchachos, con Diego Yaguana, que actualmente ya no es miembro de la banda, pero sí es un miembro fundador, y también con Brian Novillo. Pero para llegar a Brian Novillo sí fue todo un caos, porque primero ya teníamos un baterista ya visto, ya le había dicho que iba a ir a ensayar y nunca fue a ensayar. Entonces un poco sí nos deprimimos, pero fue como que bueno, no voy a dejar que esto me haga daño ni nada por el estilo. Entonces busquemos a alguien más. De ahí fue cuando conocimos a Brian Novillo, y él se acopló a la banda, y la banda nació así. Se puede decir que de alguna manera yo le puse nombre a la banda, porque Espectro Sonora, a mí me ha interesado mucho siempre este aspecto de lo que hay más allá del mundo físico, del mundo incluso del que se puede palpar. Entonces un espectro es algo, de alguna manera un espectro es algo que se mantiene en el tiempo y en el espacio, es atemporal y también es espacial. Y sonora porque queremos hacer eso con la música. Nuestra música queremos que se mantenga en el tiempo y en el espacio, que de alguna manera sea infinita, pero que también sepa responder a ciertos contextos temporales y también a ciertos contextos sociales, se puede decir. Muy bien, muy interesante. Cuéntanos un poco, Alejo, en esos 3 años que han tenido la banda, ¿dónde han sido los escenarios icónicos, los escenarios que más les ha gustado presentarse, en los que han tenido una excelente acogida del público? Creo que los escenarios que más nos han gustado no son siempre los grandes escenarios. Yo creo que siempre llevamos nosotros en nuestro corazón y en nuestras cabezas, siempre llevamos las imágenes de cómo la gente nos responde. Creo que siempre no nos importaría nosotros tocar en un parque o en un coliseo o en un teatro, siempre y cuando tengamos gente que le guste la música, que le guste saltar con nosotros, que se deje llevar por nosotros, porque eso es lo que generalmente hacemos. En estos 3 años hemos tocado en la Facultad de Arquitectura, creo que ese fue nuestro segundo toque, no estoy seguro. Sí, creo que fue ese nuestro segundo toque. Y fue muy interesante porque fue como que el primer toque no fue tanta gente. Fue como que bueno, para empezar está bien. Y de la nada el baterista nos escribió y nos dijo: oigan, ¿quieren que toquemos en la facultad? Y fue como que, ¿y cuánta gente va a estar ahí? No sé, son fiestas y todo. Y fue como, bueno, nada, a ver, tanta gente. Mentira, ese patio de la Facultad de Arquitectura estaba llenito y era nuestra segunda tocada. Y yo, me va a dar algo. Pero respondieron full bien, o sea, la gente saltó, la gente gritó, la gente se hizo mosh en algunas canciones que teníamos. Y de ahí creo que lo más icónico fue haber estado en... hace 2 años estuvimos en el Teatro México. Y fue una experiencia muy grata porque nunca había... Antes nadie de nosotros había tocado en el Teatro México y a nadie de nosotros les habían tratado como nos trataron. Nos trataron súper bien. Que fue como que esto es lo que un artista debe recibir. Y se sintió súper bien. Pero más allá de eso fue como que, okay, nos están dando esto, a cambio tenemos que dar un buen show. Y eso fue lo que hicimos. O sea, aprovechamos el sonido, aprovechamos el espacio, aprovechamos el lugar. Y fue un buen show. Y de ahí el último del que tengo memoria es en el Chulla Fest, que fue en diciembre pasado, que fue en la Casa de Cultura Arte de Mente, un espacio un poco pequeño, pero lo gratificante fue que logramos llenar. Fue una de las veces que hemos logrado llenar un escenario, y la gente está yendo porque a la gente le gusta la propuesta que tiene Espectro Sonora, le gusta la música que tiene Espectro Sonora, le gusta el show que ofrece Espectro Sonora. Entonces más o menos sería eso. Lo más icónico no es para nosotros el espacio físico, lo más icónico es y siempre va a ser cómo la gente responde para la música que tenemos, las vivencias que han tenido con su público. Claro, correcto. No sé qué es. Bueno, y entonces hablando de la música que realiza esta banda, vamos a escuchar una canción para deleitarnos y disfrutar de la música que hace Espectro Sonora. Así es, les cuento que esta canción es parte del nuevo LP que está en las plataformas digitales de esta banda de Espectro Sonora, la cual se llama El Blues del Diablo. Vamos a escucharla. Thank you. Y ahí estaba una muestra de lo que realiza Espectro Sonora. Está aquí acompañándonos Alejandro Gordillo y comentándonos un poco más de la iniciación y también de los proyectos que tiene esta banda. Estábamos comentando un poquito de lo que han hecho, y cuéntanos cómo ha sido el proceso para realizar todo la composición de las canciones. Bueno, para poder sacar este EP, creo que fue más sentarnos a decir que en cuestión de shows en vivo, en cuestión de una trayectoria ya más o menos sentida aquí en la ciudad, fue como que okay, tenemos que hacer algo que ya nos permita abrirnos un poco más de camino, podemos componer un poco más y podemos ver qué se puede hacer. Normalmente nosotros solíamos componer y esas canciones presentar en un concierto y ver cómo reaccionaba la gente, pero ya muchas veces nos decían como que había esta necesidad de que la gente tuviera las canciones al alcance, o sea, más allá de solo verlas en vivo y casi no tenerlas en las plataformas. Eso era un peligro, se puede decir, para la banda. Era como que corríamos el riesgo de alguna manera ser olvidados y no ser escuchados. Entonces fue sentarnos a componer y a decir necesitamos algo que la gente pueda escuchar. Y ahí fue cuando salió esta idea de armar el EP. El título del EP no se decidió sino hasta que ya nos entregaron las canciones, y fue como que al apuro decirnos cómo se va a llamar. Y yo justamente, la imagen del EP es algo en blanco y negro, y fue una foto que yo tomé cuando yo estuve de viaje, y esa foto me gustó mucho, porque más allá de haberla tomado cuando yo estuve ahí parado, sentí como la vibra de ese lugar. Entonces es la puerta de un cementerio, entonces sentí un poco la vibra de ese lugar, y escuchando la canción, sabiendo qué concepto tenía la canción y qué quería expresar yo con la canción, fue como que okay, voy a tomar esta fotografía y la voy a armar para mí. Y ahí fue cuando les dije, quiero que se llame como la canción, quiero que se llame el Blues del Diablo. Y a la gente le gustó, a la gente le gustó la portada, a la gente le gustó el EP, a la gente le gustó el blues y también le gustó la otra canción, que es Héroes. El proceso más que nada fue el poder sentarnos no solo a ensayar, sino también a definir, queremos que la canción suene así, queremos que esto sea así, asado, cocinado. Y una vez que ya teníamos compuesta la canción, solo fue cuestión de meterle la poesía. Y creo que me demoré una o dos semanas en las dos canciones para poder escribir. Más o menos así fue el proceso de la composición de este EP. ¿Tú consideras, tú cómo consideras que ha cambiado tu trabajo en estas dos últimas canciones del EP con los trabajos anteriores, con las canciones que ya han tenido todo ese tiempo? Es innegable pensar que ha habido una evolución muy grande en la banda. Antes de estas canciones teníamos 5 canciones que aún las tocamos, o sea, desde el amor que les tenemos a estas canciones. Como siempre las tocamos porque la gente que ya nos sigue desde el principio son las favoritas de esas personas. Entonces, nunca, si en algún momento tendremos que hacerlo, las vamos a grabar y las vamos a poner en las plataformas. Pero sí considero que ha habido una evolución súper grande de lo que fue Spectro en sus inicios a lo que es Spectro 3 años después. Es como que ya sabemos a lo que queremos sonar, sabemos a qué público queremos llegar y sabemos también cómo queremos hacerlo. Creo que las composiciones incluso de alguna manera son un chance más maduras de lo que eran antes. No estoy diciendo que las composiciones anteriores sean un poco inmaduras, sino que estoy diciendo que hay un poco más de producción, hay un poco más de elaboradas. Hay un poco más de preocupación en cómo suena cada uno y qué es lo mejor que suena de cada uno. Si al baterista le salen mucho mejor los remates en la caja, o si al bajista, eso fue algo que nos puso un poco a contratiempo, pero que al final no nos pudimos adaptar. Nos quedamos sin bajista antes de decidir siquiera grabar el EP, y justo habíamos conseguido otro bajista que es mi mejor amigo desde la infancia, con él he tocado música desde que tengo memoria, se puede decir. Entonces él no se pudo negar cuando yo le dije, ni siquiera me dejó terminar, eso fue lo más gracioso. Yo le llamé, le dije, ve, me quedé sin bajista, así que yo quería saber. Y él enseguida, sí, tú sabes que sí, no tienes que preguntármelo, tú sabes que te voy a decir que sí. Entonces él también fue un aporte, porque el bajo antes de él sonaba de una manera se puede decir, un poco lineal. A veces sí se atrevía a irse más allá de lo que tenía que irse, pero siempre sonaba más lineal. Y con Eric, que es el nuevo bajista, no suena lineal, es como que cada uno va por su lado, pero siempre vamos al mismo ritmo, al mismo tiempo y a la misma velocidad, no nos perdemos en eso. Y considerando, como tú dices, las canciones anteriores y las nuevas, ¿cuántas canciones han producido ustedes en este tiempo? Son 7 canciones. En 3 años hemos producido 7 canciones, que sí es muy poquito, pero comparado con el tiempo que cada uno tiene, porque cada uno tenemos nuestras diferentes obligaciones, algunos todavía estudiamos, otros están trabajando ya, entonces es como que reunirnos es súper complicado, y al menos en esos ensayos que ya tenemos, en esas reuniones que ya tenemos establecidas, siempre tratamos de componer y siempre tratamos de ensayar lo que ya tenemos, porque siempre estamos a la expectativa de que vamos a tener shows y todo, y tenemos que estar bien ensayados, tenemos que presentar un show de calidad, tenemos que tener también canciones de calidad. Entonces, son 7 canciones que la banda ha producido hasta el momento. Y anteriormente, antes de estas dos últimas canciones, ¿cuál es la que más les pedían el público cuando se presentaba? ¿Cuál es la canción más pedida que tenían? Son 2, o sea, de las 5 que solemos tener, 2 son las que siempre nos piden y las que no pueden faltar, porque en serio nos caen los tomatazos si faltan. Es Desvariando, que a la gente le gusta full, es una canción mucho más personal para mí, y la otra canción es la de Mujer Asesina, que es la primera, que literalmente es la primera, nuestra primera presentación. No decidimos ir a presentar, tuvimos dos covers, pero en realidad no tocamos los covers mucho después. La primera canción que soltamos en nuestra carrera musical fue esa, fue Mujer Asesina, y a la gente le gusta saltar con esta canción, le gusta cantar esa canción, se puede decir que incluso le gusta un poco la historia o lo que refleja la letra esa canción. Que hay en la canción, ajá, asumo que y no quiero sonar, no quiero hacerle la víctima a todos los hombres, no, pero es como que la mayoría de hombres escucha Mujer Asesina y corea durazo, es como que les llega full, es como que, o sea, si te dejas lastimar por una mujer es tu problema, no, pero sigue cantando, no me importa, sigue cantando. Así es, cuéntanos un poquito. Mira, yo he escuchado casi todas las canciones que ustedes tienen y siempre me he preguntado, ¿En qué banda ustedes se inspiran para la música? Y tú, como vocalista de la banda, ¿en qué cantantes te inspiras para tu técnica vocal? Las influencias que tenemos generalmente son de bandas internacionales. Y últimamente, pero en este último EP sí fue tomar un poco ya de una banda nacional, que al menos a mí me gusta full. Por ejemplo, Mujer Asesina... Mujer Asesina es como que tiene un poco del feeling que tiene Muse, que es una banda inglesa, es algo así más o menos, son riffs no convencionales. Desvariando es algo más acústico, pero si me la pongo a comparar es como el Boulevard of Broken Dreams de Green Day, más o menos así. Creo que esas nuestras inspiraciones más grandes fueron los Foo Fighters, los Green Day. También tenemos a Marea Negra, La Fuga, Extremo Duro, por el lado español se puede decir. Una canción que desarrollamos que se llama Abandonato de Esperanza y Augurios, tiene un poco ese tinte que tienen esas bandas de Extremo Duro, La Fuga y Marea Negra. Y finalmente en este EP la inspiración que cogimos un poco fue la de Santa Muerte de Cuenca. Porque Santa Muerte hace un blues súper pesado. Es un blues que te saca un poco de tus casillas. No es un blues suavito, es un blues salvaje. Entonces yo quise más o menos coger un blues... No hacerle un blues salvaje, pero sí hacerle un blues un tanto violento. Un blues que suene súper súper denso. De ahí, en mis técnicas vocales... A mí me encanta cómo me gusta, no es el mejor vocalista, no es el que tenga el mejor timbre de voz, pero a mí me encanta cómo canta Billy Joe de Green Day. Más allá de eso, es como él conecta con el público, así que un poco como yo me muevo es porque yo he estudiado un poco el movimiento de Billy Joe. Pero también trato de inspirarme en las técnicas vocales que tiene Dave Grohl de Foo Fighters y a veces también en las de... y Freddie Mercury no llegó al tono, creo que nadie llega al tono de Freddie Mercury, pero sí es como que trato de coger las mismas técnicas para armonizar mucho mejor, para que brindar un mejor show a la gente. Muy bien, ha sido muy interesante escuchar toda la historia de esta banda. Ya estamos terminando el programa, así que para finalizar, dinos las redes sociales, ¿dónde podemos escuchar? Ajá, ¿dónde podemos escuchar las canciones, en qué plataformas están? A ver, el EP del Blues del Diablo está disponible en Spotify, en Deezer, en Amazon, está también en iTunes, en Shazam, en la mayoría de plataformas digitales está ya disponible, pueden escucharla ahí. En Spotify estamos teniendo full reproducciones, muchas gracias por eso. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Espectro Sonora, en Instagram como Espectro Sonora también, y en Twitter como @Espectro Sonora. Y eso, y decirles que el 23 de junio estamos ya confirmados para el evento Kick Impact Rock. Vamos a estar con los tres delincuentes, con Subsónicos y con Santa Cena. Espectro Sonora también va a estar ahí, entonces va a ser en la Casa Cultural Arte de Mente. Estamos ya preparándonos para ese evento. Eso, y muchas gracias a Planeta Alterno por la invitación. Me la pasé súper bien acá, muchas gracias, en serio. Esperamos tenerte igualmente en otra ocasión. Entonces, el tiempo se nos escapa, ¿no es cierto? Vamos a despedirnos. Mi nombre es Yuli Gaona. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. También un saludo enorme para Jorge Quesada, que siempre nos ayuda en la producción del programa. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Cárdenas y nos encontraremos el siguiente domingo con más música en Planeta Alterno. Hasta la próxima. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia.